basura todas las noches. Vuelve cada día entrando por el día. Empachado de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día al casarse pa' la mente que no me haga vomitar. Un día a la semana haciendo, solo un día a la semana haciendo la buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... su Mario, que es su Mario. ¿Qué tenemos hoy? ¿Pero qué tenemos hoy? Pues eso nos lo dice el sumario. Hoy tenemos Estupidiario, Malasaña Man, Por el Internet Te Quiero Andrés, Al Teatro en Bici y La Luna de Masi. Hoy para mí es un día especial, no saldré por la noche. Podré escuchar la buena digestión. ¿Dónde? En la radio fantoche. Felicitar, risas, coñas habrá y de humor un derroche. Radio circula 100.4 en día la internet. ¿Qué inventarán? ¿Qué parodias habrá a las 10 de la noche? Cada miércoles con Iggy Martín pilotando el coche. Hola, soy Rafael Acarrá y me encanta Rafael, que tiene el nombre como yo, y la buena digestión todos los miércoles a las 10 de la noche. No dejéis de escucharlo. En estas fechas navideñas, de peladillas, turrones y mazapanes, lo mejor es una buena dosis de bicarbonato. Pero si además te sientes abandonado como el roscón de vino y el polvorón de limón, lo mejor es un poquito de la buena digestión. Aquí comienza la buena digestión. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludos cordiales. No soy Troy McClure, pero tal vez me recuerden por la presentación de algún que otro programa en Radio Círculo. Saludamos a los contertulianos, a los colaboradores. Empezamos por el dueño de las teclas, el conflicto de los... Andrés Gutiérrez, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Otra vez no me abierto el micrófono. Esta es una traducción simultánea que nos ofrece Juan Gamba. Buenas noches, Juan. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal la semanita, tío? Una semana estupenda, con lluvia, para que se lleve un poco la mierda que normalmente respiramos. Ha estado precipitando en Madrid, ¿no? Sí, pero... No sé de qué te ríes. Si te hubiera dicho, tengo una gana de follar, no sé si me explico, pero bueno. ¿Ha dicho qué? ¡Lo ha soltado! La voz femenina, chío. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, tía? Bien, tío. Que ha sido tu cumple y nos has invitado a champán. Sí. ¿Es champán o cava? Así soy yo, pues que se acaba, no sé. Se ha acabado. Hay que cantarles un cumpleaños feliz. Pero no, sí, mañana es el cumpleaños de visitación, de verdad. Ah, ¿cuándo? Mañana. ¿Es hoy cumple? Pues se lo cantamos, ¿o no? Visitación, venga, sí. Venga, cumple. Venga, todos desde casa. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todo. Cumpleaños feliz. ¡Felicidades, abuela! ¡Abuela, te quiero! ¡I feel good! A mi derecha, el héroe de la emisora. Es el héroe. El de la tos. Joder, es que me tomo un caramelo expectante. ¿Qué te pasa? ¿Malasaña más? Nada, un caramelo expectante, ¿cómo es? Un caramelo que está... ¡Me comerán! Yo cuando lo abría me estaba mirando muy diciendo ¡Cómeme! Estaba expectante, ¿no? Claro. Digo yo, vamos. Y por la banda izquierda, una nueva incorporación que ha sido la voz del sumario de hoy. Y lo será en un personaje dentro de los capítulos de Malasaña Man. Laura, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Fenomenal, con vosotros. ¿Y a tu izquierda quién está? Mi marido. A tu izquierda, no. A tu derecha, a tu izquierda no hay nadie. A tu izquierda no hay nadie. Solo tengo ojos para él, solo tengo ojos para él. Hola, tío. Hola. Gracias por el cava. Están casados así de jóvenes y casados. Esto es... El profesor universitario con más onda de la radio. Ese soy yo. ¡Ey! ¿Y qué ha pasado con Bicicrítica, Juan? Un éxito, ¿no? Yeah. Ahí El País nos ha dedicado 3 páginas, lo que significa... El país entero, todas las comunidades, todo el país, todos los pueblos. Sí, o sea, nos han mandado cada ciudadano 3 páginas. No, El País periódico. El País periódico nos ha dedicado 3 páginas enteras hablando y diciendo que somos el movimiento más importante de los movimientos sociales de Madrid. Y luego en la página web... Después del Orgullo Gay, ¿no? Después del Orgullo Gay, exactamente. ¿Os han comparado con el movimiento de Nueva York y todo? Exactamente. ¿Os han comparado con Nueva York? Bueno, han hablado de San Francisco, que es... ¡Qué fuerte! Bueno, ya está igual. Sí, sí, es lo mismo. Al otro lado, ¿no? ¡Qué fuerte! Sobre todo cuando tiemble la falla de San Andrés, estarán al lado. ¡Qué fuerte! ¿Sabéis vosotros cuál es el mejor equipo de baloncesto de la ciudad? ¿De cuál? ¿De Madrid? El Rayo Vallecano. ¿De baloncesto? El Rayo Vallecano. El Estudiantes. El Estudiantes. ¡Sí, tío! ¿Sabías que Malasaña Man jugó en el Estudiantes cuando fue joven durante un mes? ¿Qué me cuentas? O sea, ¿sabes, no? ¡Qué exclusiva! ¡Hombre! O sea, pero sabes, bueno, ¿no? pero bueno. Lo que pasa qué que fuerte. Me harté de hacer la pelota y lo dejé. Calladito, te lo tenías. Pues el Estudiante ganó en Murcia la semana pasada. Yo es que soy su speaker, entonces le tengo que pedir perdón. ¿Eres el speaker de listo? Sí, le tengo que pedir perdón a mis amigos porque el día 12... juegan aquí contra el Club Baloncesto Granada y yo no voy a estar. Pone cara de bueno. Pues yo fui demente, ¿eh? No me llames loco, llámame demente. Demencia, la madre de la ciencia. ¿Y cuál es vuestro plan para este puente? ¿Os vais por ahí o qué? Yo tengo que rescatar a algún que otro ciudadano que se haya cogido una cogorza tremenda y esté arrastrándose por los suelos para llegar al portal de su casa y no sepa cómo darle la dirección al taxista que le recoja para realizar dicha tarea. Lo que significa que no te vas de puente. Efectivamente. Ah, por abrevia, hijo. ¿Y tú, Chío, te vas a Sevilla? No, me quedo. ¿Te quedas? Me quedo aquí, Guille. ¿Vosotros qué? Yo me muero de ganas por ir el lunes a la oficina. Es que no vi un momento. Ah, yo también. Es verdad, trabajar. Qué suerte. Ya tenemos un ramo de muchas cosas. Pero qué puente de mierda es este. Yo también, que tú curro. Puente de mierda con M mayúscula. Jolín, ¿y tú qué? Yo me sacrificaré, trabajaré desde casa. ¡Qué fuerte! Esto es lo que tienen los profesores. ¿Y tú? Yo le digo lo que diga mi señora. ¿Y qué pasa con los bolos, tío? ¿Cuál es tu próximo bolo, Juan Gamba? Mi próximo bolo es el viernes para niños. ¿Viernes para niños? Viernes para niños. No es que el espectáculo se llame Viernes para niños, sino que el viernes actúo para niños. ¿Wear? Sí, no me acuerdo. Normal. ¿Qué dónde? Sí, que no me acuerdo. Que normalmente lo miro el día antes y estamos a miércoles. El jueves te lo digo, no lo sé, pero es para unas bibliotecas que llevan a los niños. O sea, que no puede venir nadie, vaya, que ya está, que me pagan por ir, pero que no puede ir nadie. Una cosa rara. Vale, luego ya la semana que viene tendré para adultos, pero eso ya lo diremos el miércoles. Chan, chan. Bueno, pues vámonos con la primera de las secciones de hoy. ¿Os parece bien? Venga, yeah. Loco. Es estupidiario. ¿Lo tienes, Andrés, el estupidiario? Pues nada, un beso a Dubai, el más grande, ¿eh? Seguimos. En el estupidiario de hoy, una conversación real grabada de la frecuencia de emergencia marítima del canal 106 en la costa de Finisterre entre gallegos y norteamericanos, aquel 16 de octubre de 1997. Les habla el A853. Por favor, desvíen su rumbo 15 grados sur para evitar colisionarnos. Se aproximan directo hacia nosotros. Distancia 25 millas náuticas. Ok, recomendamos que desvíen su rumbo 15 grados norte para evitar colisión, por favor. Negativo, repetimos. Desvíen su rumbo 15 grados sur para evitar colisión. A ver, al hablar el capitán de un navío de los Estados Unidos de América, insistimos, por favor, desvíen ustedes su rumbo 15 grados norte para evitar colisión. Muy bien, pero no lo consideramos factible ni conveniente. Le sugerimos que desvíen su rumbo 15 grados sur para evitar colisionarnos. Well, now, fucking listen to me. Let's have like Capitán Richard James Howard, el mando del portaaviones USS Lincoln de la Marina de los Estados Unidos de América, el segundo navío de guerra más grande de la flota norteamericana. Nos escoltan 2 acorazados, 6 destructores, 5 cruceros, 4 submarinos y numerosas embarcaciones de apoyo. Nos dirigimos hacia aguas del Golfo Pérsico para preparar maniobras militares ante una eventual ofensiva de Irak. No le sugiero, le ordeno que desvíen su curso 15 grados Hermanos Norte. En caso contrario, nos veremos obligados a tomar las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad de este buque y de la fuerza de esta coalición. Ustedes pertenecen a un país aliado, miembro de la OTAN y de esta coalición. Please, por favor, obedezcan inmediatamente y quítense de nuestro camino. Me parece muy bien, pero les habla Juan Manuel Salas Alcántara. Somos dos personas. Nos escoltan nuestro perro, nuestra comida, dos cervezas y un canario que ahora está durmiendo. Tenemos el apoyo de Cadena Dial, de La Coruña y el Canal 106 de Emergencia Marítimas. No nos dirigimos a ningún lado, ya que les hablamos desde tierra firme. Estamos en el faro A853 Finisterre, de la costa de Galicia. No tenemos la más puta idea en qué puesto estamos en el ranking de faros españoles. Pueden tomar las medidas que consideren oportunas y les dé la puta gana para garantizar la seguridad de su buque de mierda, que se van a dar una hostia contra las rocas, por lo que volvemos a insistir y les sugerimos que lo mejor, más sano y más recomendable es que desvíen ustedes su rumbo 15 grados sur para evitar colisionarnos. Thank you, Finisterre, gracias. Radio Cúbito y Peroné presenta desde la clandestinidad dentro del programa La Buena Digestión a SFDK. Pruébalo. Yo subo de escalafón cada dos años cuando un disco editamos. Mejor me callo, nano, te dolerá saber cuánto ganamos. Ahora ponme esa etiqueta, venga, carga estas maletas. No me vengas con preguntas indiscretas, soy el puto amo. Mi logo es un martillo, mi casa es un castillo. Le saco brillo a todas mis letras, no nos la jugamos. Mi polen amarillo, mi disco en el rastrillo. Y a los chiquillos no los estafamos. Yo soy la voz del barrio, glamour del extrarradio. Me salto los horarios y fumo hasta quemarme el labio. Yo soy el mercenario, para exterminar. Mi ron es legendario y pago en la tienda con talonario. 2006, os puse el nivel por las nubes. Casa con piscina y en la puerta un BMW. A 220 todos se estampan. El Satu te canta, tío, odio el champán. Tengo el mejor polen que probó esa garganta. Luego todo se achanta y van tirando de alquitrán. Es otra historia, mira esos ojos rojos que de escoria. Parece ser que vengan buceando desde Coria. Toma, pruébalo. Como lo hago. Rula esta mierda, compi, pruébalo. Como lo hago. Y es que yo tengo el estilo que ellos quieren. Pruébalo. Como lo hago. Rula esta mierda, compi, pruébalo. Como lo hago. Mi nombre es Senior, soy un bohemio y follo con los calcetines. ¿Cómo? ¿Colega, has visto estos botines? Nadie me los regala, son de las más caras. Tú y tus bambas raras son del Zaratara. Y sácame de copas por cualquier garito de Madrid. Tendrás que pagarme tú a mí pa' que entre yo en tu sala VIP. Tío, yo soy un MC, vuelo tu emboscada. ¿Qué pintas tú aquí? Yo salgo en todas las portadas. Tengo la coartada, las cuentas saldadas. El Oscar cuenta sobres de billetes y luego los separa. Con las cuentas claras te pongo a bailar en la tarara con siete balas bajo mi almohada. Como lo hago. Rula esta mierda, compi, pruébalo. Como lo hago. Y es que yo tengo el estilo que ellos quieren. Pruébalo. Como lo hago. Rula esta mierda, compi, pruébalo. Como lo hago. Ando por la calle con los cascos mientras canto. Me ven por la esquina y ya me abren la puerta del banco. Tampoco es pa' tanto, dime dónde me siento. Rapeas como el puto culo, cabrón, atiende a tu sargento. Tu vida es un disparo, tu vídeo es un descaro. Dime quién te ha prestado esos coches tan caros. Tengo contratado a cinco tipos para el directo. Y todos con buenos sueldos, por supuesto. Mi grupo en pleno efecto. Comeros esto, los que vais de puesto. Comprad mis camisetas en el kiosco, está perfecto. Que me odiarán por esto, me parece correcto. Y chupadmela ya antes que me caguen vuestros muertos. Pruébalo. Como lo hago. Rula esta mierda, compi, pruébalo. Como lo hago. Y es que yo tengo el estilo que ellos quieren. Pruébalo. Como lo hago. Rula esta mierda, compi, pruébalo. Como lo hago. Así me escapa el cabe. Hey, Meg, what time is it? It's Malasaña time! Para todos vosotros, hoy el primer capítulo del nuevo serial de La Buena Digestión en Radio Círculo, Las Aventuras de Malasaña Man. Noticias. Interrumpimos la emisión de este programa porque los madrileños esperan un evento. Un evento más esperado en estas fechas que la inauguración de Cortilandia, en el barrio más céntrico de la ciudad más céntrica de España. Conectamos con Divosca desde la unidad móvil. Divosca, ¿estás ahí? Hola, Groovy Boy. Estoy súper nerviosa porque sé que iba a llegar el héroe de barrio más famoso de toda la ciudad más céntrica de toda España. Miro arriba, no viene nada. Miro arriba, no veo nada. Miro abajo, qué sucios tengo los zapatos. Miro a la derecha, miro a la izquierda, pero yo no veo ningún superhéroe. Vaya, pensaba que estabas nerviosa porque estaba yo en antena, muñeca. También, pero bueno, hoy estoy súper emocionada, me he duchado, me he peinado, es que voy a conocer a Malasaña Man. ¡Un momento, un momento! Creo que por ahí se acerca. ¡Ay! ¿Qué le digo, qué le digo? ¡Malasaña Man! ¡Por favor, una preguntita, por favor! ¡Hombre, qué pasa, morenita! ¿Qué quieres? Soy Malasaña Man, dime. ¡Ay! ¡Héroe de barrio! Mira, estoy un poco nerviosa porque ahora mismo estoy como becaria. Acabo de llegar, ¿sabes? Y bueno... ¿Tienes teléfono e email? Sí, tengo un montón de cosas, pero sobre todo preguntas. Sí, ya veo que tienes un montón par de cosas. Sí, además es que estoy en periodo de prueba, así que espero que te portes súper bien. A ver, ¿qué te iba a preguntar? Sí, bueno, sobre todo estamos súper interesados porque, mira, yo iba aquí desde las 5 de la tarde mirando al cielo, mirando abajo, a la derecha, a la izquierda, y yo esperaba, pues, no sé, una luz, un fulgor, pero no sé, ¿por dónde has llegado? Bueno, pues he llegado en el avión que ha venido con retraso a la T4 y me han perdido las maletas encima. A ver, no. Si os pensáis que Malasaña Man vuela como Superman, que yo soy un héroe de barrio, un héroe normal y corriente. No tengo superpoderes, solo súper buen rollo. ¡Qué fuerte! ¿Y habrás venido en low cost? Hombre, por supuesto. No me lo no voy puedo a decir ver. La marca porque estamos en antena. Eso está muy bien. Groovy Boy, ¿lo estás escuchando? Sí, sí, me quedo completamente atónito. Desde la primera peseta, por supuesto, 5% tal. Que te esperen, niña, que ahora empieza. ¿Qué país? Ahora empieza el. ¿Qué país en el que le pierden la maleta a un héroe de barrio? ¿Me acompañas, por favor, al mostrador de reclamaciones? ¡Ay, harías eso por mí! Sí, venga, vamos. ¡Ay, estoy tan emocionada! Atención, por favor. Su tabaco, gracias. Estoy súper. Hola, señorita, mira, que quería poner la reclamación. ¡Me he perdido la maleta! Yo le estoy pidiendo que, por favor, me solucione este problema. ¿Pero qué país es este? Mire, perdone, señorita, que es que yo... Es que tiene un problema con el equipaje y... Un momento, por favor. Malasaña Man, yo tengo tantas preguntas para ti. No sé por dónde empezar, es que estoy muy nerviosa. Pues no sé, te han perdido la maleta. ¿Qué lleva en la maleta un héroe de barrio? Pues no sé, la botella de Chiva que he traído, los habanos de Cuba, una caja de condones que no he conseguido estrenar, a pesar de que me he estado de viaje unos meses... yo qué sé. Es tan terrenal, es tan corpóreo. La maquinilla de afeitar, la espuma... Bueno, háblame de la capa, háblame de la capa. La capa, bueno, pues la capa es una capa que me pongo en la espalda y que cuando sopla el viento, ondea. Si no sopla, la verdad es que la capa es un poco ridícula, ¿eh? Pero no vuelas, ¿no? Pues ya te he dicho que, hombre, te puedo hacer volar si quieres, ¿eh? En el próximo episodio, puntos suspensivos, os enteraréis de qué es lo que pasa con Malasaña Man. Chan, chan, chan, chan. Con todos vosotros en el consultorio de los justicieros del Escorial tenemos a Divosca para leer los emails que nos han enviado todos los oyentes. Buenas noches a todos los oyentes. Hoy, yo sobre todo voy a pedir a todos aquellos que sean especialmente sensibles que intenten no estar a la escucha. Ya son muchos los mails que he recibido con la misma pregunta Y bueno, no sé cómo formularla, la verdad es que es un poco embarazoso y... Hay que afrontar los hechos, Ivoska, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Eres una profesional, como la copa de un pino. Hay muchos, muchos mails que tienen este mismo tema. Yo voy a lanzar la pregunta, voy a plantear el tema y bueno, espero que entre todos sepamos dar un consejo a toda esta gente que está tan preocupada. Me llega un mail en el que puedo leer: ¿cómo puedo montar mi batcueva en mi solución habitacional de 25 metros cuadrados? Es un problema muy gordo, está pasando. ¿Tiene vigas vistas? Tiene vigas vistas. Por cierto, pues muy muy útil, sobre todo si estamos hablando de batcueva, ¿verdad? Las vigas vistas para los murciélagos. Yo creo que Groovy Boy es quien nos va a dar la respuesta correcta. Sí, yo he estado aquí analizando todas las posibilidades, hemos aplicado unos modelos numéricos, heurísticos, cortesía del Dacia, por supuesto, y hemos pensado que esta persona y estas personas que nos mandan este email podrían ir al rastro y comprarse una manta élfica para ocultar todo esto. ¿Qué me dices? Pero que tenga mucho cuidado, me la señalan, mucho cuidado, Divosca, porque en el rastro también deambulan los chinos y en vez de una manta élfica le pueden dar a uno una manta de palos. A mí me salió malísimo. La que compré me salió malísimo. Con todos ustedes, el tiempo. ¿Qué tiempo va a hacer Groovy Boy en, por ejemplo, en Gibraltar? Momento, estamos conectando con el Meteosat. Le he pillado en bragas, por completo. El porque, tiempo claro, viene con retraso. Dale al botón. Eso es porque estamos en Canarias, estamos con una hora de retraso. Pero curiosamente tenemos aquí la información de Gibraltar. ¿Por qué? Queremos suministrar a nuestras tropas la mejor información a fin de recuperar el peñón de Gibraltar. Ya se sabe, canto a canto. ¡Gibraltar, paño! Ahí está, o para nadie. La cuestión es la siguiente. ¡Maldivas, Argentina! Nuestros efectivos deberían ir el viernes y el sábado, porque el viernes va a hacer sol con una temperatura máxima de 14 grados centígrados y una mínima de 6. Sin embargo, en sábado, ¿qué vamos a encontrar, Ivoska? Una máxima de 15 grados y una mínima de 5. Muchísimas gracias por formularlos el tiempo y queremos recordar a los oyentes de Radio Círculo que el día 17 Malasaña Man convoca a los héroes de barrio que quieran revelar su identidad. De enero, enero 17 de enero. ¿Qué es lo que he dicho? Has dicho solo 17 y la gente es muy tonta. Cariño, o sea... Habla por ti, pero... No, hablo por mí. Es muy fuerte. No ha dicho de enero, tonto, ha dicho de mero. Estaba hablando por mí. El tonto he sido yo que no lo he dicho. 17 de enero, 15 de marzo, ¿cuándo es? El 17 de enero, domingo 17 de enero a las 12 de la mañana vamos a celebrar una Saco Race en la calle Fuencarral, zona peatonal, empezando donde el mercado de Fuencarral, dos saltos de ventaja para el uniforme de héroe de barrio más curioso y cuatro saltos de ventaja para la familia que haya venido con hijo incluido y hayan traído un conjunto que realmente nos llame la atención. No te lo puedes perder. Así es, como lo oyes. Recuerden, 17 de enero en la calle Fuencarral, zona peatonal, primer encuentro en esta nueva edición de la participación de Groovy Boy y Malasaña Man en Radio Círculo. A las 12 de la mañana, en la calle Fuencarral, y traeros por favor vuestros alter egos, que no tenéis nombre, os bautizaremos y además os vamos a dar un diploma oficial de Malasaña Man. ¿Alguien sabe algo de Dr. Chueca? De momento no ha aparecido, seguimos pidiendo pistas sobre el Doctor Chueca. Necesitamos ayuda. Porque su ataque de soplo núquero mortal me tiene acojonado, francamente. Atención, se ha perdido un hombre con... Un traje multicolor, llamado... Arcoiris. Con los siete colores del arcoiris, ¿no? Doctor Chueca. Al que el cinturón y los zapatos siempre, siempre le combinan. Y los gallumbos le aprietan. Fue visto la última vez en un cuarto oscuro, por eso no tenemos bastantes datos sobre su físico. Bueno, continuamos con la buena digestión. Bienvenidos al Teatro en Bici, la sección para la gente a la que le gusta ir a ver espectáculos de humor pedaleando en su bici, o que le gusta el humor pero va en otro medio de transporte, o para aquellos que se mueven en bici pero no van al teatro, incluso para aquellos que no van al teatro y no saben montar en bici. Pero qué corcholis, si están escuchando esta radio, no les vamos a decir que cambien de dial. Muy buenas noches, les saluda de nuevo en directo Juan Gamba. ¿En directo? ¿Cómo lo oyen? Live, en el aire, en directo. Tras dos miércoles haciendo el payaso en el Café del Cosaco, vuelvo a los directos de la radio. Perdona, pero en mi país los cosacos no hacen el payaso, son gente seria y trabajadora. Ya, querida Olga, pero es que yo soy un trabajador muy serio y me esfuerzo para poder vivir de esto. Calla, cretino, si no quieres que licue tus zapatones y tu nariz roja. Olga, ya sabes que me opongo al uso de la violencia de momento. Ella es nuestra reciente incorporación, Olga Pérez Stoikov, una despampanante princesa eslava que la semana pasada se hizo con las riendas de este programa aprovechando mi ausencia. Te he dejado volver a presentar para verte equivocarte. Yo también me alegro de verte, Olga. Pero dejemos de discutir y presentemos a nuestros siguientes invitados, nuestro experto teatral, Monsieur Idiot. Bonsoir, monsieur, je suis francamente acojoné. Esta mujer me da mucho miedo. No tengo nada contra Rusia, pese a su terrible gusto para vestir, pero me parece que tiene una actitud muy belicosa, ¿eh? Bueno, ya lo dijo Gandhi, ¿no? Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales. Lo digo por lo mal que trata al gamba, ¿no? Bueno, Bisi, por favor no calienten más a Olga, ¿vale? Para calentarme subo y bajo las escaleras del Círculo de Bellas Artes 150 veces al día. ¡Mon Dieu, que el fam! ¡Está loca esta mujer! Bueno, haya paz, ¿no? En estas situaciones siempre me viene a la cabeza Gandhi, ¿no? Siempre me han encantado sus frases, que para mí son los pilares del pensamiento. Tengo que deciros, citando al mayor pacifista de la historia, que lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Cierto. Y lo cierto es que no queremos esa actitud, ¿no, Juan Gamba? Totalmente. Así que vuelvo a citar a Gandhi y os digo que la humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia. Aplicaros el cuento y no hagáis que os tenga que exorcizar. Gracias, Bisi. Menos mal que queda un poco de cordura. Ella era Visitación, la mujer de la reflexión. Buenas noches, Juan Gamba. Estás más encorvado, ¿no? Bueno, debe ser porque llueve. Usted siempre es tan oportuna, tan apaciguadora. En fin, le agradezco su disposición, amable y conciliadora, pero, por favor, dejemos hablar a nuestro francés, que espero haya traído, como todas las semanas, alguna propuesta teatral original. Bon, bien sûr, ma petite gamba, hoy quiero recomendar un monólogo teatral, inversamente proporcional de Desmadre Teatro, que no podía tener más ejes el nombrecito, ¿eh? Desmadre Teatro, inversamente proporcional. El gran Tomás Pozzi, que es un concentrado de talento, lo digo por su altura, solo en escena. Es una propuesta de Café Teatro en una importante sala alternativa de Madrid, la Sala Pradillo, que la verdad es que la R de Pradillo me resulta muy difícil, pero bueno, la palabra resulta también es complicada, en fin, es mucha R en esto todo. ¿La Sala Pradillo hace Café Teatro? Oui, es un ciclo que se llama El Único y están apoyando este género de teatro, el Café Teatro, que es como más directo, a medio camino entre el trabajo de calle y el teatro de sala, ¿no? Este monólogo de Tomás Pozzi. Oye, mi flaco, este pibe yo lo conozco, es un gran profesional, repeleón como todos los argentinos y siempre anda buscando las habas como... puede, ¿no? Recontravaliente el tipo, un grandísimo actor que ha trabajado con las mejores en España, como el Teatro de la Abadía o Animalario, la compañía que entre otras llevó a los escenarios lo que no vimos de la boda de la hija de Aznar, ¿no? Mire usted, son muchas las mentiras de ZP, y si no sabe solucionar la crisis y es incapaz de casar a sus hijas porque visten de negro, no es responsabilidad mía. Bueno, sí, gracias, expresidente, pero aquí no hemos venido a hablar de otra cosa que de la obra de Tomás Pozzi, que ha escrito y dirigido su propio monólogo, un texto que en principio no parece ser cómico, sino más bien ácido. Una pieza que además solo se puede ver una vez en la Sala Pradillo, exactamente pasado mañana, el viernes 4, a las 22:10 p.m, en la sala de la calle de mismo nombre, la calle Pradillo, en el número 12, junto al Parque de Berlín. ¡Uy, Berlín, qué bonito! ¡Qué ciudad tan encantadora! Con sus enormes parques, sus cientos de bicicletas y sus mercadillos para comprar cositas. Claro, que ahora tiene que hacer muchísimo frío en Berlín, ¿no? Como para que te salgan sabañones. Que rima con tobogán. Gracias, Bisi. La verdad es que es precioso Berlín, pero lo que he dicho es que esta obra es en Madrid, junto al Parque de Berlín. Uy, Juan Gamba, perdona, es que con la edad ya sabes que la cabeza se nos va un poco, que las personas mayores oímos campanas y no sabemos dónde tú dices Berlín, y ya estoy pensando en el Alexanderplatz, en el puente de Kreuzberg, en la Kastanienallee. ¿Sabes, Juan Gamba, que tenemos oyentes también en Berlín? Bueno, a mí me encanta que la buena digestión sea tan internacional. Vale, Bisi, creo que lo hemos entendido. Madre mía, cómo vienen hoy las mujeres a este programa. Hacen lo que quieren. Uno intenta presentar su sección con un poco de fluidez, trae invitados porque no sea el único que habla, en fin, por darle un poco de color, porque haya paridad. Respeta a Vici, maldito langostino, que ya tiene una edad y no tiene por qué aguantar tus impertinencias. Ay, Dios, lo que tú digas, Olga. Bueno, ya que estábamos hablando del Parque de Berlín, esto me hace pensar en nuestro próximo invitado, el ciclista más salado de Madrid, José Ginés Ginés. ¿Cómo está usted? Pues bien, tronco, gamba, pero ¿por qué un parque te hace pensar en mí? Bueno, Ginés Ginés, porque usted es ciclista, ¿no? Bueno, sí, yo uso la bici para moverme por la ciudad, sí, ¿y qué? Bueno, pues que pensé que le gustarían los parques, ¿no? Para montar en bici. Mira, Tron, es que, no sé, pareces tonto, o te lo haces, o no sé qué pasa por tu cabeza, ¿sabes? Yo uso la bici para transportarme, para ir a los sitios, no para hacer deporte, ¿sabes? Los parques me encanta para sentarme a leer o a sentarme a hacer otras cosas que se hacen en los parques, pero no para sudar como un cerdo dominguero que pretende que con un día de deporte vaya a rebajar todos los excesos de la semana, ¿sabes? Bueno, hay, José Ginés, hay pensadores a lo largo de la historia que ven el exceso como algo bueno. Por ejemplo, William Blake, ¿no? Que decía, el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. O bueno, y también hay pensadores que lo veían como algo malo, ¿no? Como Quevedo, que decía, el exceso es el veneno de la razón. Efectivamente, Vici. Y luego están los excesos que se producen en las Navidades, que la gente come como si fuera a acabar el mundo o el año. En fin, hay que ser comedidos, ¿eh? Pero, perdone usted la equivocación, señor Ginés, olvidémoslo del parque y dígame si conoce ese teatro, la Sala Pradilla. Pues sí, tronco, es una sala estupenda, ¿eh? Al lado de la calle Príncipe Vergara, una de esas arterias de Madrid que, bueno, muy fácilmente podían tener su carrilito demarcado para las bicis, pero no. Es una de esas calles que en lo de 50 kilómetros por hora como velocidad en ciudad parece un mínimo y no un máximo, ¿sabes? Que la gente te dice que los ciclistas somos unos desalmados saltándonos los semáforos y luego ellos te pasan a 80 por hora en la castellana. Y yo no me salto ningún semáforo, pero desde luego no conozco a nadie que haya muerto atropellado bajo las ruedas de una bici. Tiene usted toda la razón, señor Ginés. Bueno, pues tras este pequeño apunte ciclista, vamos a ir cerrando el chiringuito porque toca... Perdona, hombre con apellido de marisco, ¿serás capaz de cerrar la sección sin haber recomendado ninguna obra teatral donde actúe una mujer? ¿Es que no has entendido nada, malditos tonos calla? Perdone, Olga, pero no se ponga así, es que no sé, me sirvió. ¿Tenemos algo por ahí que pudiéramos recomendar? Bueno, je ne sais pas, Gamba, tenemos una obra de una mujer, pero ya la habíamos recomendado el pasado día cuando entrevistamos al tricicle. Bueno, da igual, me sirvió. Cuéntenos lo que es, de qué se trata. Antes vamos, cretino, habla antes de que me enfade. Bon, ça va, perdone, Olga. Estamos hablando de Protagonizo, un show que ya recomendamos en su día y que, gracias al éxito de público, se ha vuelto a prorrogar. Prorrogar, vaya palabra para un francés. Prorrogar. Esther Belbert es una actriz que ha puesto en marcha esta obra que podemos ver en el Montacargas. Montacargas es otra palabreja que para un montacargas. Bueno, en fin. Este jueves, hasta el sábado y hasta el próximo 19, siempre de jueves a sábado, en la sala Montacargas, que está en la calle Antillón. Antillón es mucho más fácil de decir. Antillón, maricón. En la número 19, en Metro Puerta del Ángel. Para más información, además, puede tener una web que es protagonizo.wordpress.com. No se la pierdan. Ahora sí me siento más tranquila. Un saludo para Esther Belver y usted, señor Gamba, ya puede despedir el programa si quiere. Pues, francamente, poco más puedo decir en este programa donde claramente cada vez pinto menos. Nos oímos por las ondas y nos vemos por las calles. Pedalea, pedalea. Esto ha sido todo por hoy en Al Teatro en Bici. Y recuerda, amigo, si estás escuchando este programa en tu coche, mima al ciclista. Piensa en positivo e imagina el estupendo hueco de aparcamiento que encontrarás, ya que la bici que llevas delante no te lo va a quitar. Señora, sí, usted. Déjelo todo ahora mismo porque llega a su barrio la buena digestión. ¿Harta de soportar el petardo de su marido escuchando cada tarde de domingo la misma basofia? La batistuta, la tiene batistuta, toca para Saviola que engancha, se mete por dentro, nuevamente Saviola para Simeone, Simeone para batistuta. Tranquila, porque le ofrecemos la buena digestión. Sí, así es, como lo oye. No lo encontrará en tiendas ni contra reembolso. Como seguro que no tiene un puto duro para gastárselo en el bingo, enciérrese con su radio y patalea hasta esnucarse oyendo La Buena Digestión. ¿No sabe qué hacer con los cafres de sus hijos? Déjeles oír La Buena Digestión y encima se ahorra la merienda. A ver si adelgazan un poco esas bestias, hijas de puta, casi seres humanos. Nos encontrará en el 100.4 FM y ahora, súper ofertón de lanzamiento, por solo 0 euros o a través de internet, www.circulodebellasartes.com. Si vive fuera de la capital madrileña, emitiendo para toda la galaxia. ¿Máximo? Aquí estoy. Es que Iggy, no sé qué le pasa últimamente, que no te quiere saludar. Yo prefiero hablar contigo. Muy bien. Sinceramente. Viva Italia. Sí. ¿Qué tal? Todo bien. ¿Y tú cómo te llamas? Porque yo soy Chío. No te conozco personalmente. Bueno, eso que ganas o sí, que te pierdes. Bueno, lo veremos, ¿no? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Que Iggy no se quiere poner, que es como mejor, los niños chicos. Mejor, lo vi personalmente, fuimos hace 2 días, estuvimos un buen ratito juntos y vamos, ya perfecto, ya me suficiente. He quedado muy bien. Muy bien, pues nada, que siga aquí, que no quiere hablar contigo. Pues nada, preséntanos la canción. Ya le gusta, pero mira, pero carnaval en febrero, ¿no? ¿Viene? ¡Chabelo! ¡Chao, príncipe! Es que quiero, poco a poco, quiero que cada semana vayas conociendo al equipazo de La Buena Digestión, más sí. Sí, no, de la voz me suena, que he hablado antes, pero no la conozco y me gustaría estar al día, ¿no? No con estas bromitas. De excursión a Cádiz ya. Hay por que, favor, señor director. Yo Juan, yo os propongo que bajemos en carnavales, tío. Sí, me parece eso estupendo. Sería una buena cosa. ¿Cuándo es carnavales? En febrero. Sí, febrero siempre. Lo sé, pero no, la fecha exacta no lo sé. Bueno, Masi, pues tienes que averiguarlo. Yo soy el Gamba para la semana que viene y que los que trabajamos en fin de semana nos lo reservemos, ¿vale? Vale, yo sería una buenísima cosa. No hay con problema, comida y todo, ¿no? Si cocinas tú, yo firmo y vamos. Perfecto, vamos, ya está firmado, ¿eh? ¿Cómo salió el plato ese que hiciste antes de ayer? ¿Cómo se llamaba? No tenía ningún nombre, era una sí. Berenjena que tenía en el frigorífico, un poco de tomate y una salsa para una tagliatella casera. No, lo máximo. No. Ah, tú dices el saltimbocca alla romana. Saltimbocca alla romana. ¿Cómo es eso, Masi? Ternerita enrollada con jamoncito y una hojitas de salvia. Qué bueno, por favor. Oh, buenísimo, vamos, te lo es digo. Que Máximo, aparte de ser un melómano impresionante con una colección de vinilo que ya la veréis cuando visitéis Cádiz estos carnavales, aparte de una grandísima persona y un artesano del helado brutal, un padre magnífico, un amigo tremendo, que ocupa mucho más de lo que mide, Masi cocina muy bien, tío. Bueno, el dinero que te he prestado no lo quiero, ¿eh? Gracias, Máximo. Se ha notado muchísimo. Y cocina súper bien. El mejor restaurante italiano que te puedes encontrar en Chiclana de la Frontera. Esto seguro, vamos. Es tu casa, Máximo. Chiclana seguro. Sí. Os espero entonces, ¿eh? En sí, carnavales. Yo lo único que sé es que los carnavales son 40 días antes de que empiece la Semana Santa. Sí, pero no tiene la fecha de Semana Santa. Sí, sí. La primera semana de abril, sí. Así que estaríamos hablando de la última de febrero. Los 10 últimos días de febrero. Yeah. Perfecto. Bueno, el carnaval de Cádiz dura 3 semanas, 3 fines de semana. Sí. Allá. No, pero es bonito de venir aquí por lo gordo. Claro, yo recomiendo el primer fin de semana. El segundo es el de los turistas. Sí. Y está hasta arriba. Hay millones de personas y es muy difícil desplazarse en la calle. Sí. Y el tercero es el carnaval de los artibles, de la gente de Cádiz. De los artibles. De los artibles le llaman. Yo recomiendo el primer fin de semana, que hay un carrusel de coro. Despedimos a Groupie Boy, a Laura. Malasaña se queda. Qué golfo Malasaña, man, se anda, queda. Anda, que no le gusta. Pues habrá que ir. El primer fin de semana. Os espero, vamos. Bueno, ¿qué? ¡Masi! Hoy quería hablar de música, pero ya hemos gastado todo el tiempo necesario. Os saludo. Igualmente. Pero cuando te dé la gana, tú pon tu tema, ¿eh, tronco? Que... El tema de hoy es uno de las épocas más que me gusta más de Estados Unidos, de la rebeldía total, y me gustaba hablar un poco más. Lo dejaremos para la semana que viene. No, tienes todo el tiempo del mundo, porque Sergio el Chino nos ha dejado tirado con la sección de Por el Internet y quiero a Andrés. ¡Oh, Dios mío! Lo vamos a matar. ¡Chino, te vamos a cortar la cabeza! ¿Cuánto me dais? ¿Media hora? Sí. No, media hora es demasiado. Tengo que ir a preparar la comida. Si hubiera acabado el programa y pasaríamos al flamenquito. Venga, con el flamenquito. Yo vivo aquí en la tierra del flamenco. Tú ¿Cuál, sabes, es la, ¿no? ¿Cuál es esa época más loca de Estados Unidos? ¿1969-71? No, hoy vamos con mediados de los 60 hasta mediados de los 70, con la música funk que de poner yo. Háblanos, más sí. A ver, en principio aclarecer que la música funk no es ese funk edulcorado, disco music, como la quieran llamar, que es para mí una porquería, pero bueno, cada uno afortunadamente para mí tiene sus gustos. La música funk que hago yo es una expresión, un término derivado de una expresión africana que es lufuki, que es la adoración por los olores corporales, en particular modo por los aromas sexuales. Sí, y en África huelen bastante, en un olor corporal muy fuerte. Sí, además bailando, tú sabes que los aromas suben, ¿no? No sabía que fueras negro, Iggy. Hey. Pero sí, africano. Como yo también. Me encanta ser negro. Continúa, sí, más. Yo musicalmente soy más negro que blanco. Pero lo sé. He nacido en un cuerpo blanco, con pelo rizado, entonces tengo una raíz negra. Ahí nació la vida, en África, dicen, en Costa de Marfil. ¿Y la música? ¿También tú crees? No, no lo creo, es un hecho, vamos. Bueno, sí, se supone que el primer instrumento musical es el... La música africana, probablemente no estamos hablando ahora de rhythm and blues, de música rock, ni de nada. Bueno, claro, te refieres a la esclavitud, ¿no? De... Bailando música country, sí, en sí. Estados Unidos. Ahí tienes razón, te pido disculpas. No, cada uno tiene su opinión. Y si no te gusta, te puedo dar otra. Sí, hombre, por supuesto. Bueno, tío, continúa. Nada, que la música funk no es simplemente solo una música de baile, recoge los años más violentos de Estados Unidos, de mitad, como dice, de los 60 hasta mediados de los 70, la época de los riots, los disturbios en los guetos, de los homicidios raciales, de las protestas masivas. En práctica fue esta revolución social a inspirar esta nueva rítmica más dura, más urbana, que es prácticamente el funk. Entonces, si debemos decir que el soul ha acompañado el movimiento de los derechos civiles de Martin Luther King, el funk es la banda sonora del Black Power. El Black Power, que era una banda también, ¿no?, que reivindicaba y tenía como un brazo... No, ese era el Black Panther Party, nació en Oakland en el 66. Ah, ok. Ese era un grupo de radicales negros que... Un brazo violento, ¿no? Sí, violento, bueno, su forma de verla, habían sido oprimidos, vivían en la pobreza, en el paro, en abuso policial, prácticamente decidieron de armarse y... praticamente defenderse. Acabo de leer un libro muy interesante, un partido mítico, tuvo mucha resonancia. ¿Magnética? Fue la primera prioridad del gobierno del presidente Johnson, eliminar a todos los directivos y la persona más importante de ese partido. Para romper un poco a los líderes de la raza negra, ¿no? Sí, ya lo habían matado todo, habían matado a Malcolm, habían matado a Martin Luther, faltaban los de Black Panther Party, que eran los cabecillas de esa revolución negra. Masi, ¿cómo se llama ese pedazo de documental que me pasaste? Zeitgeist, la segunda parte. Addendum. Addendum. Addendum. Okay. Es una fantasía, bueno, recomendable también a todos los oyentes, ¿eh? Sí, eso tendría que verlo cualquier persona, ¿eh? Es una... desmitifica grandes cosas, te quita la venda de los ojos, te dice, la vida es así, pequeño. Y luego lo mejor es que te da una solución. Zeitgeist, bueno, es una palabra alemana, ¿no? ¿Qué significa? Aquí tenemos, espérate, que tenemos a Chio, que es alemana, bueno, que habla alemán. Zeitgeist, ¿qué significa? El espíritu del tiempo. El espíritu del tiempo. Pues, mira, no sabía. Yo pensaba que era el espíritu humano, tío. Lo había leído por ahí en algún librito. No tienen ni puta idea. Yo no hablo alemán, es decir, solo citrone o wafer, esas cosas relacionadas con el helado. Y bueno, y el temazo de hoy, que ya sí el tenemos que despedirnos. De hoy no es propiamente funk, pero va de esta revolución prácticamente de los riots en los guetos. Y es The Temptation, que es un grupo vocal de los 60, quizá el mayor grupo vocal de los 60. E esta Ball of Confusion è ispirata in lo disturbio di Detroit, che fueron uno de los más sangrientos que hubieron, se dice? Hubo. Che hubo en esa época. Pues todo tuyo, ma sì. Un momento, la última cosa. Una foto de esa música funk. Una de las fotos que me gusta más y una de las cosas más emblemáticas del Black Power. A ver, os sitúo. México 70. Olimpiadas. El famoso podio. Nací yo. ¿Tú naciste en el 70? Yes. Por eso te llamo papá. Bueno, entonces, a la premiación, al podio, se presentaron Smith, un afroamericano, segundo quedó un australiano, creo, y tercero otro afroamericano, Carlos. se presentaron en el podio sin zapatos, solo vestidos de calcetines negros. Y cuando empieza el himno de los Estados Unidos, bajan la cabeza y suben el puño con el famoso guante negro. ¡Qué grande! Eso es un clásico, ¿no? Una foto mítica. Pero hay un particular hippie que el Comité Olímpico no toleró, que toleró en el 36 los saludos nazis, ordena la expulsión a vida de los dos dos afroamericanos. Que expulsión de por vida de los deportistas. En patria fueron acusados de antipatriótico y amenazados de muerte. ¡Qué bestias, qué bestias! Una razón más para alegrarse de que Obama esté ahí. Da igual lo que haga, no, pero que todos los blancos norteamericanos que odian a los negros se jodan. Sí, no, y el resto, lo de Obama es muy mal. Lo tiene que hacer para hacerlo mal, tío. Porque es como gracias. Podemos bueno, seguir. Lo llaman, he leído en alguna revista, de lo izquierda que es Obamao. Obamao. Obamao. Bueno, Masi, pues todo tuyo el micrófono. Un saludo, a bailar, ¿eh? Muy bien. Adiós. Beso, chao. Besito, chao. Chao. Skin. Run, run, run, but you sure can't hide. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Rap on, brother, rap on. Well, the only person talking about love, man, brother, is the preacher. And it seems nobody's interested in learning but the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to my nation. Control the sound of soul, shooting rockets to the moon, kids growing up too soon. Politicians say more taxes will solve everything. And the band played on. So, round and round and round we go. Where the world's headed, said nobody knows. Let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me hear, let me h Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que pueda... Y como cada semana en La Buena Digestión, hoy debatimos temas importantes que suceden en este país. El debate sobre la nación, donde siempre contamos con nuestros fieles colaboradores Nico y Borja, que son los actores que interpretan a esos personajes tan conocidos como Aznar, Zapatero, etc, etc. Pero hoy no podemos contar con ellos porque están ensayando para super concierto que darán en breve y que daremos buena cuenta de ese concierto aquí la próxima semana. Sin embargo, queremos cambiar un poco el prisma de tanta visión formal para entrevistar por teléfono a otros personajes que también están de moda y tienen una visión más particular. No sé exactamente a cuál de ellos tenemos en el teléfono, si a Dinio, a la gente Bigun de los Simpsons, a Pocholo o quizá a la gente Torrente. ¿Hola? Hola, ¿qué pasa, chavales? ¡Hombre, señor Torrente! ¿Qué pasa ahí, coño? ¿Para cuándo la cuarta entrega de la saga de los Torrentes, por favor? Pronto, chavales, pronto. Yo quiero una camiseta ya. Te la firmo, coño. Es un chorro leche. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo va por ahí, coño? Todo bien, queremos hablar de los temas que preocupan a los españoles. ¿Usted qué opina, señor Torrente, de... ¿Estará contento, no? Ya que es del Atlético de Madrid, ese... perdón, Barcelona 1, Real Madrid 0 del domingo anterior, hace 4 días. Hombre, por supuesto, chaval. Madrid, Madrid, me cago en los puertos de Florentino. No, no hables fuerte. Me están entrevistando, Hugo. Tranquilo. Franco. ¿Qué estás, en el cuarto de baño? Sí, estoy echando una babeadita y entro el cuco y saco. ¿Qué le iba a decir? ¿Está usted solo ahí en esa sala de audición o le acompaña alguien más? Porque queremos hablar... Hay un amigo que es talibán. ¿Cómo? Un amigo talibán. Estamos con Al Qaeda, ¿sabes? ¿Con los talibanes o qué? Claro, con los talibanes, chavales. Yo quería hablar de otra especie en peligro de extinción, que son los piratas somelíes, que se ven sometidos a los piratas españoles que fanean en sus aguas. A eso los tengo ya buscados, chavales. Tengo a Franco rastreando su olor. Los que son negros huelen más. ¿Y por ahí se encuentra Pocholo, Dinio o el agente Bigun? ¿Está por ahí? Está aquí el agente Bigun. ¿Está ahí el agente Bigun? Pues pásamelo, por favor, a ver qué opina él sobre el tema de seguridad de las embarcaciones españolas que faenan. Perdón, faena los piratas, ¿eh? Pásamelo, por favor, Torrente, a la gente Vigo. Vigo, ven que pa' cantar, puta madre, coño. Espera aquí, dile algo a esta gente. Hola, buenas noches, agente Vigo. ¿Cómo estáis? Bien, muy bien, muchas gracias. Que si dependiera de usted el tema de la seguridad en esas tierras, ¿qué medidas tomaría? Pues yo creo que deberíamos darles unas rosquillas, ¿saben? Porque si le damos unas rosquillas, pues a lo mejor esta gente no se enfada y no secuestra a nadie. Claro, pasan hambre, ¿no? Pasan hambre ellos. Ah, tienen hambre y hay que darle unas rosquillas. Porque si no le damos rosquillas, claro, de qué la joven se hizo, coño. Si no le damos rosquillas, no podemos hacer nada. ¿Para qué quieren dinero si no tienen tiendas? Le encuentro un poco afónico, agente Bigun. Anoche cogí una borrachera. Pero no pasa nada, estoy bien. Hace un poco de eco. ¿Y Pocholo? ¿Qué solución le encuentra Pocholo a este caso? Pocholo, pues no, ven. Pocholo, porque los piratas, ¿vale? Los piratas no tienen que robar. ¿Quieres robar? Yo se la llevo. Pero no hay que robar. Fiesta, ¿no? Fiesta, coño. ¿Quién ha robado la mochila, Pocholo? Pocholo, usted se encuentra en el paro ahora mismo, ¿no? ¿Está trabajando o está parado? Porque no se le ve por televisión, ¿no? Estoy en el paro. ¿Por qué arriba, no? Ricardo, mami, un segundo, que me está hablando un colega. Que estaba de fiesta. No estaba metiendo la raya, coño. Usted siempre de cachondeo, tenga trabajo o no tenga trabajo, para usted la vida continúa, ¿no? ¡Claro! ¿Dónde está ahora, señor Pocholo? Estoy de fiesta en Capital. En Capital, de fiesta. ¿En Capital? ¡Yeah! días, sí, por la tarde. Que aún abren a las 5 de la tarde. Para no, los cafés. No se le entiende muy bien, la verdad, ¿eh? No, no, yo tampoco me entiendo. Hoy está ciego, tío. Bueno, y alguna cosilla... Dinio, te paso Dinio, Dinio, Dinio, Dinio. Un segundo, ven aquí, Dinio. Sí, hola, buenas noches, ¿qué pasa? Hola, Dinio. Buenas tardes, ¿qué pasa? Estamos aquí un poco preocupados. ¿Qué pasa con esa puerta, Dinio? ¿Dónde estáis ahí? ¿Estáis en un intercambio de...? Sí, es que estamos en un intercambio de parejas, ¿sabes? Que estamos aquí follando para allá, para acá, dándole con la puntita a la gente, ¿sabes? La frente así. Y bueno, es que están pues solos, torrentes, jefe vivo, ¿sabes? Estamos aquí tan ciegos de estas lomas y de putas, ¿sabes? Muy bien, muy bien. ¿Y usted qué? ¿Está trabajando o también está en paro? Es que estamos preocupadísimos por el paro en este país. Pues que se apunte la gente a hacer películas porno, ¿sabes? Pero no todo el mundo tiene... Yo no tengo la picha que tiene usted, como los llamadores de las puertas antiguas. No pasa nada, le da la lengua, hermano, ¿sabes? Tú dale la lengua, ¿sabes? Señor Dinio, una preguntita. ¿Qué opinas sobre el manifiesto por la libertad de Internet, que va contra la ley de economía sostenible del gobierno? Porque son unos hijos de puta todos los del gobierno, ¿sabes? Tienen que saber... Internet es bueno. No puedes saberlo. Perdón, es que me he perdido un poco. ¿Puedes repetir lo último que has dicho? No, no lo sé, tío. ¿No te acuerdas? ¿No? Tiene la memoria de un pez usted, señor Dinio. Sí, claro, porque tengo la polla larga, ¿sabes? Claro, toda la presión sanguínea se le va ahí al miembro, ¿no? Sí, al cerebro. Pero puedo poner a Carmen de Mairena, ¿sabes? Que sí, que sí, por favor, que se apunte todo el mundo. Vaya fiesta que tenemos hoy aquí en Radio Círculo, en La Buena Digestión. Carmen, ven, guapo, ven. Ven, que tú eres toda la puntita. ¿Qué has estado enrollado con Carmen, tío, este tío? Yo no sé la que tiene la liada, pero estoy un poco preocupado, ¿eh? Sí, sí. A ver, ¿hola? Hola, guapo. Hola, Carmen. Hola, guapo. ¿Qué pasa, Nini? Yo que quería hablar de cosas así un poco serias hoy, que siempre estamos de cachondeo, pero estáis, seguís de fiesta vosotros como siempre, ¿no? Claro, Nini, la fiesta, Nini. Ay, ay, ay, no, no, no, no, tú debes ser de correo, ¿no? Porque me duro porque te querías que tenías, Nini. No te rías, ¿cómo está ya, Carmen. No, me salía yo, que tú no salía nadie, Nini. La última vez que estuve contigo no pude aguantar la fiesta hasta por la mañana, pero bueno, ¿quién es el que está pagando? ¿Quién está pagando la fiesta esta noche? Porque no vea cómo corre... El pocholo. ¡El pocholo! ¡Ay, el pocholo, que no me lo voy a hacer! ¿Pero a ti te gusta el pocholo? Es un poco desagradable este tío, ¿no? Igual, que a mí me intenta, me da igual, Nini. Muy bien, Carmen, pues te voy a dejar, me parece, ¿eh? Sí, bueno. Sí. ¿Hablamos la semana que viene? ¿De cosas serias? No hemos solucionado nada, pero hablamos la semana que viene. Carmen, dale un beso a todo el grupo, a esa pandilla por ahí, ¿vale? Vale, venga, un beso para todos, venga. Un beso, guapa. Y un beso para ti, para Andrés y para toda la gente de allí. De tu parte. Adiós, tengo los pelos del coño como los del moño. Bla, bla, bla. Y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este reto. Estoy expectante. Hay que irse, ¿no? Como el caramelo. ¡Qué fuerte! Es tiempo de decir adiós hasta la semana que viene. ¡Hasta luego, Andy! Adiós. Un besito muy grande. De la siderometalurgia. Señoras, señores, muchísimas gracias por estar ahí y escuchar La Buena Digestión en Radio Círculo. Os queremos. Cuídense mucho, mucho, mucho, mucho. Pasen la voz, La Buena Digestión. Adiós. Adiós. Hasta luego. Chao. Got my feet, got my toes, got my liver, got my...